y esa razón, eterna melodía, mi dulce canción. El sueño que inventamos jamás terminó, y aunque pasen los días, seguimos tú y yo. Eres quien vive en mi piel, la fuerza que me lleva al instante crecer. El tiempo se detenga en todo reloj, para quemarme entero prendido a tu sol. La fuerza que me lleva al instante crecer. Que el tiempo se detenga en todo reloj, para quemarme entero prendido a tu sol. Hola mi amor, mi inocente canción. Te pusiste tu luz, para que estés conmigo. Hola mi amor, no te alejes de mí. ¡Vamos, Piojo!